La semana pasada descubrí muy tardíamente, tal vez, un cortometraje muy interesante de Pixar que está subido en YouTube. Lo vi porque lo recomendó Flor Freixo en sus redes sociales, que resulta bastante interesante para llevar al aula, para pensarlo. El cortometraje se llama Pearl. No lo encontré con subtítulos en español, pero de todas maneras no tiene demasiado diálogo. Por lo que resulta bastante sencillo inferir de todas maneras lo poco que se dice. Pearl es P-U-R-L, es la historia de una simpática ovillito de lana color rosa, contada en apenas 8 minutos, que se adentra en un mundo laboral y en un mundo de oficina de grandes señores, que está marcado y dominado por este grupo de hombres de traje negro, de aires de gente importante, que hacen chistes de hombres, chistes que solamente entienden los hombres. Y entonces Pearl, de alguna manera, para lograr pertenecer a ese grupo de gente, se ve empujada a ocultarse bajo la misma ropa y bajo las mismas costumbres, incluso, que sus compañeros, ¿no? Para entrar en esa fratria masculina hegemónica y para ser aceptada por el clan. Entonces Pearl, el ovillo de lana, deja su ropa, deja su tono de voz, deja sus maneras habituales, incluso su propio color, para teñirse de ese marrón importante que llevan el resto de sus compañeros de trabajo. Lo malo del cortometraje, o por lo menos uno de los aspectos que habría que problematizar, es que termina cayendo en algunos estereotipos de género, ¿no? Por ejemplo, esto de que los hombres vayan de traje y ella sea un ovillo de lana rosa, con ojos celestes y voz aniñada, ¿no? Bueno, cae en un estereotipo de género. Y también, bueno, resuelve, no quiero spoilearlo, pero bueno, resuelve con un final feliz, poco problematizado, poco problematizable y digamos, de alguna manera un final un poco utópico, ¿no? Sin embargo, lo bueno, creo que tiene mucho bueno, es que cuidando, reflexionando estos aspectos que yo mencionaba antes, resulta una herramienta ciertamente útil y también amigable, porque bueno, todo, como todo lo que produce Pixar, digamos, audiovisualmente es muy solvente. Resulta amigable para poner en cuestionamiento uno de los ejes que suele olvidársenos de nuestras propuestas pedagógicas enmarcadas en la ESI, que es la ESI, que es la masculinidad, ¿no? Y digo que nos olvidamos, y me incluyo y me hago cargo de ese guante que tiro, porque más de una vez me ha pasado con diferentes colegas en diversas instituciones educativas en las que tengo la suerte de trabajar, que después de un taller, después de una charla o después de una clase que aborde alguno de los lineamientos curriculares de la ESI, nos queda un sabor de carencia, el sabor de la falta, ¿no? De abordar las masculinidades, ¿no? Siempre que hemos hablado, por ejemplo, o hemos tratado los temas vinculados a la violencia de género, a los mitos del amor romántico, a la trata, incluso al bullying, o a la salud sexual y reproductiva. Siempre cuando después de hablar con nuestros alumnos, fundamentalmente, nos queda ese sabor de que faltó trabajar, faltó abordar la cuestión de la masculinidad, ¿no? Como nuestras ópticas, nuestras perspectivas, nuestros abordajes siempre están inclinados a, por ejemplo, consejos hacia las mujeres para evitar zambullirse o digamos, arraigarse o no detectar a tiempo relaciones violentas, pero nunca pensamos en cuál es el sistema o cuáles son las masculinidades hegemónicas que sostienen, que alimentan o que son cómplices en más de una ocasión de estas situaciones violentas, ¿no? Entonces, bueno, surge esta necesidad que es educar a los muchachos, ¿no? Educar a los muchachos para qué, bueno, para que desplacen sus masculinidades hacia lugares menos nocivos, menos temerosos y menos odiantes. Es bastante recurrente caminar las aulas y ver muchachos que tienen miedo de reconocer que les gusta otro deporte que va por fuera de aquellos deportes que se transforman en instituciones homosocializadoras, ¿no? Como es, por ejemplo, el fútbol. Creo que es uno de los deportes en los que está más marcado esto, sobre todo en el interior de la provincia, donde tal vez la oferta de entretenimiento y deportes es un poco más reducida, ¿no? El fútbol es como el ámbito de socialización y de homosocialización, Y es la institución a la que si no se pertenece, bueno, parece que hay algo sospechoso en ese muchacho que no pertenece, ¿no? Entonces, bueno, educarlos para que sean capaces de gritar a los cuatro vientos entre sus compañeros, entre sus compañeras, frente a sus padres, frente a sus docentes, frente a sus madres que prefieren ir, no sé, a Tai Chi o hacer un curso de cocina o de teatro antes que jugar al fútbol, ¿no? Eso que es lo más nimio, algo que parece cotidiano, pero que marca las vivencias adolescentes, ¿no? Esto de sufrir no pertenecer o sufrir no poder hacer con libertad lo que a mí me gusta. Educar a los muchachos para que sean libres en esto, educar a los muchachos para algo que es sumamente importante, que es romper el silencio cómplice ante las situaciones de violencia y ante las violencias tanto materiales como simbólicas que ejercen sus congéneres hacia las minorías, ¿no? Cuando hablo de minorías me refiero a las mujeres, me refiero a la comunidad travesti trans, ¿no? Educar a los muchachos para que rompan ese silencio, para que hablen, para que cuestionen, para que no solamente se queden en un pensar que está mal, sino en poder enfrentar abiertamente a sus congéneres y enfrentarlos a la realidad y al cuestionamiento, ¿no? O a la denuncia, si es que amerita. Educar a los muchachos para que dejen de verse en el apriete de demostrar hombría ante la mirada clasificadora y evaluadora de otros hombres. En este sentido, recuerdo un texto de Rita Segato en que analiza la violencia de género bajo múltiples aristas, y ella menciona algo muy interesante, que es que los hombres no solamente realizan o cometen o llevan adelante actos de violencia hacia las mujeres ante la vista de otros hombres, sino que incluso cuando no están a la vista de otros hombres, ejercen esos actos con la conciencia de estar detrás de las sombras de otros hombres. Es esa mirada ensombrecida, no presente físicamente, pero sí desde lo inconsciente, lo que los condiciona, lo que los empuja a actuar de determinada manera para obtener la aprobación de esa fratria masculina, ¿no? Una fratria masculina que está asentada, perdón, en estas masculinidades dominantes o hegemónicas tan nocivas. Entonces, en definitiva, es educar a los muchachos para que dejen de constituirse como policías del género del otro, ¿no? Esto de verificar, tantear, termometrizar, si es que existe esa palabra, la hombría del otro, ¿no? La virilidad del otro, del que está al lado mío. Sin dudas, para todo este proceso, es sumamente importante desmontar los modelos de masculinidades hegemónicas. Y digo los modelos de masculinidades hegemónicas porque es un concepto que creo que tiene que hablarse en plural. Si bien uno cuando dice, bueno, ¿cuál es el modelo? Y plantea esta pregunta, ¿cuál es el modelo de masculinidad hegemónica? En lo primero que piensa y lo primero que se le viene a la mente es este hombre, ¿no? Que no puede llorar, que tiene que siempre hablar más alto que los demás, que no tiene que mostrar nada frente al resto como si lo tenemos que mostrar las minorías, no tienen que demostrar nada porque parece que en su sola apariencia y en su sola presencia genital se demuestra todo. Estos hombres que no pueden expresar sus sentimientos, estos hombres que, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Que incluso actúan con violencia, que se exponen a situaciones de peligro y exponen a los demás ante situaciones de peligro, que no saben pedir perdón, que no respetan los turnos para hablar. Bueno, esto parece el modelo de masculinidad hegemónica. Es el arquetípico, ¿no? El estereotipo que tenemos en nuestra cabeza. Sin embargo, muchos pensadores nos invitan a replantearnos la existencia de otros modelos de masculinidades hegemónicas que tal vez no son tan evidentes, que en muchos casos reciben la aprobación social, pero que ocultan ciertas violencias latentes, ¿no? Uno de estos modelos, que creo que todas y todos, todes podemos identificar, por lo menos uno, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras militancias, es aquel macho, muchacho, como querramos llamarlo, que discursivamente manifiesta posturas feministas, si se quiere, transfeministas, militantes, incluso más de una vez los hemos visto correr por nuestros partidos políticos, por nuestras agrupaciones, ¿no? Por nuestros frentes. que tienen discursivamente una imagen muy pulcra, muy límpida, muy correcta, ¿no? Pero que en el fondo, o en su accionar, o en miradas mínimas, o en discursos mínimos, en realidad, o cuando uno sacude por lo menos esa estructura de apariencia primaria, automáticamente se devela, ¿no? Y se deja ver cuáles son las violencias latentes que están escondidas detrás de esas apariencias tan correctas, ¿no? Por supuesto que hay hombres que acompañan genuinamente nuestras causas y que participan desde lugares absolutamente apropiados, ¿no? Pero creo que el desafío es empezar a deslindar, desenmascarar, me gusta la palabra desenmascarar, estas masculinidades hegemónicas que están, digamos, disfrazadas de un discurso New Age, que están disfrazadas de un discurso dulcificado, ¿no? Pero que en la praxis, en la práctica, no resultan tan consecuentes con el discurso, ¿no? Creo que es un llamado, en primer lugar, a nosotras mismos, mismes, como es un llamado a deslindar, a desmontar, a desmitificar estos lugares. Y también es un llamado, sin duda, a los muchachos, a los machos, a los hombres, ¿no? A entender que el feminismo no es una cuestión de discurso, que no es una postura discursiva, que no es una postura teatral, sino que es una manera de ver y de entender el mundo. Y que, sin lugar a dudas, nos tiene que llevar no a obtener la aceptación social, que es lo que más de una vez termina buscándose, ¿no? No es una cuestión de aceptación social, sino que es una cuestión de que el feminismo nos tiene que llevar a poder cuestionar, rever y revisar nuestras propias prácticas cotidianas, ¿no? Y como siempre digo, cuando hablamos de discursos tenemos que ser muy puntillosos, ¿no? Pensar a veces qué se esconde detrás de todo esto, ¿no? Como cuando yo me refería a las maternidades y decía, bueno, más de una vez en estas nuevas nuestros nuevos paradigmas de maternidad, estas maternidades 24/7 dedicadas, donde parece que las madres tenemos que dejar de trabajar, tenemos que volver a lavar los pañales a mano porque es lo que está bien, tenemos que ocuparnos de manera muy minuciosa de la dieta de nuestros hijos y de nuestras hijas porque si no somos malas madres, tenemos que dar la lactancia y dar teta hasta no sé cuántos años y no sé cuántos meses, porque si no también somos malas madres. Bueno, el desafío en ese caso era deslindar cuáles son los presupuestos heteropatriarcales y patriarcales que se esconden detrás de estos discursos New Age, ¿no? Y nuevamente planteo esto con respecto a las masculinidades. Hay masculinidades que tienen una lavada de cara. Y hombres que presentan posturas políticas que tienen una lavada de cara, pero que en la praxis realmente resultan en una postura contradictoria. Y es a criterio de cada uno y cada una de ustedes pensar, repensar esto, pero sin lugar a dudas desde mi posición y postura política y pedagógica, considero que es cada vez más urgente incorporar en nuestros planteos, en nuestros abordajes pedagógicos, una clara atención hacia las masculinidades, ¿sí? En todos los temas, como dije anteriormente, cuando hablamos de mitos del amor romántico, cuando hablamos de estereotipos de género, cuando hablamos de violencia, de prostitución, de trata, pensar, meternos en la necesidad de pensar cómo las masculinidades hegemónicas y los modelos de masculinidades hegemónicas, tanto los antiguos como los nuevos, como los más actuales, como los posmodernos, de alguna manera juegan un rol central en sostener la trama de esas violencias institucionales, institucionalizadas y que se sostienen en el tiempo precisamente gracias a que hay ciertos modelos de masculinidad y también de feminidad que se sostienen históricamente.